Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Buenas tardes, ¿cómo está la audiencia? Aquí iniciando el programa 23 de Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía, la radio de la Asociación Pensamiento Penal. Quien les habla, Mario Juliano, y en la mesa de trabajo, José Cipolletti. Hola, José. Hola, Mario. Hola, Fernando. Y buenas tardes a millón y medio de oyentes del programa. Y bueno, Fano, ¿qué decís, Fano? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Marito? ¿Cómo andás, José? Y bueno, hola a toda la gente que nos está escuchando, que cada vez más. Sí. ¿Qué es lo que va a ocurrir hoy, Fano, en nuestro programa? ¿Qué es lo que vamos a tener hoy? Bueno, hoy, en primer lugar, vuelve José. Claro, sí, gran detalle. Regreso acá al regreso estudio. Triunfal. Sí, a los estudios mayores. Muy impresionado porque durante mi ausencia han renovado los aparatos, de la tecnología. Sí. Esto parece otro mundo, parece un programa. Es el primer como mundo. El de Viaje a las Estrellas. Sí, un avance avasallador lo que estamos haciendo. Te despidas un programa que no estás y cambia todo. Es impresionante. Bueno, y fuera de eso, aparte de la llegada de José y de la mano de José, vuelve la sección de Cabeza de Termo, que en un ratito José nos va a contar. Luego vamos a tener dos entrevistas muy nutridas con dos personajes muy importantes, con temas de lo más novedosos. Uno es Marcelo Sain, el conocido politólogo, diputado provincial. Va a charlar sobre su especialidad, que es la policía, y específicamente un proyecto de ley que ha presentado y que tiene media sanción en la provincia, que es un observatorio para la seguridad pública. Y luego vamos a charlar también con Andrés Harfuch, defensor oficial general del Departamento Judicial de San Martín, el departamento donde, casualmente, por esas vueltas de la vida, se hizo el primer juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Digo las vueltas de la vida porque justamente es él uno de los impulsores del sistema de juicios por jurados a nivel nacional, pero principalmente el gestor de la ley provincial. Bueno, macanudo interesante, creo. Y bueno, junto con el señor Cipolletti también vuelve uno de los clásicos de nuestro programa, el Cabeza de Termo. Antes de anunciar la Cabeza de Termo, me parece que tendríamos que entrar en tema. El tema que se planteó la semana pasada, que viene planteándose desde hace mucho y que seguramente también vamos a seguir planteándonos un montón de interrogantes y de novedades y de cuestiones que van a ir en progreso, es con el tema del trabajo de las personas privadas de libertad, ¿no? De aquellos que están y sus derechos. Es decir, todos, me parece que nosotros hemos estado viendo de un tiempo a esta parte cómo ha ido evolucionando la situación y cómo se ha ido dando cuenta al público sobre las condiciones de trabajo de los privados de libertad y cómo este movimiento que se viene dando en los últimos tiempos también ha ido haciendo que esas condiciones de trabajo evolucionaran favorablemente para esas personas, ¿cierto? Uh-huh. Creo que ninguno de nosotros, ni de los que estamos acá, ni de los que están escuchándonos, sean muchos o pocos, hemos pensado en ningún momento que esa evolución puede ser perniciosa ni para la sociedad de extramuros, y mucho menos para aquellos que tienen la suerte de poder trabajar intramuros, o sea, tienen la suerte, ya que están presos, de tener acceso a un trabajo que les provea una remuneración para ayudar a su familia y además un medio para pasar el tiempo. Todos, creo que todos pensamos que en algún momento iban a haber demandas laborales, que en algún momento va a haber algún tipo de sindicalización, que en algún momento van a ocurrir cosas normales, o sea, en este proceso de normalización van a ocurrir cosas normales de la vida de extramuros, ¿cierto? Bueno, con esto que yo creo que todos estamos previendo que va a ocurrir, seguramente con distinta suerte en cada caso que se plantee, nos sorprende, no puedo decir que gratamente, aunque podemos decir que a lo mejor graciosamente, las opiniones de un abogado, de un colega abogado, un funcionario público con acuerdo del Senado, el doctor Marcelo Romero, fiscal de La Plata, que se ha convertido en una suerte de Nostradamus de la ejecución penal, porque ha previsto que él ya hace unos meses atrás había previsto que iban a haber demandas laborales. Realmente una genialidad, algo impensable, ¿cierto? Y bueno, y que esto se ha dado y que ha habido un reclamo por parte de un prisionero con respecto a su estabilidad laboral, un reclamo ante el fuero pertinente. Creo que la suma que reclama son 60.000 pesos porque lo trasladaron de cárcel. No, no, pero en realidad porque lo habían despedido, no lo habían despedido. Esto es lo que se omite en la noticia, ¿no es cierto? El traslado es posterior al despedido. El traslado es posterior. Bueno, bien. Pero para el caso es lo mismo, porque a lo que yo iba era que en definitiva, si el señor hacía un reclamo bien o mal hecho, iba a tener o no suerte en el reclamo. Pero en definitiva no está haciendo más que ejercer sus derechos, en este caso sus derechos laborales. Por eso yo propongo, como cabeza de termo de la semana, al Nostradamus de la ejecución penal, al doctor Marcelo Romero, fiscal platense, compañero mío de facultad. Compañerito, lindo compañerito que... Más o menos, tuve una buena relación con él hace muchos años atrás, nunca la perdí, nos distanciamos por cosas de la vida, ¿no? Es decir, cada uno, yo me vine para Necochea. Ahora se van a acercar seguramente. Le vamos a mandar tus declaraciones para que te siga recordando con afecto. Sinceramente, hace muchos años que no lo veo, lo volví a ver después de la facultad, obviamente, pero si lo tuviera personalmente yo tendría esta misma charla con él, no me cabe ninguna duda. Y a lo mejor lo ayudaría a reflexionar porque me parece que le hace falta una mano. Sí, pero bueno, evidentemente también cada uno cultiva sus personajes en alguna medida y bueno, Marcelo Romero tiene un personaje, estas declaraciones no son nuevas, ya lo hemos escuchado en otras oportunidades, ¿no es cierto? Se hace esclavo, ¿no es cierto?, del propio personaje. Bueno, lo cual no es para justificarlo, ¿no? Pípero, me parece, el personaje. Sí, ha tenido varias declaraciones de este tipo, en fin. Bueno, entonces vamos a ir a la pausa porque tenemos mucho trabajo por delante, dos entrevistas que las presumo importantes, dos entrevistas grosas que nos van a llevar algo de tiempo. Vamos a la música. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. El vino triste tendrá tus ojos. La traición también tendrá tus ojos rojos. El fin de la fantasía tendrá tus ojos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. La paz reinante también tendrá tus ojos también. Renacerá la vida y tendrá tus dos o tres ojos. Yo también tengo tres ojos. Los dos de toda la gente normal y uno más en el medio de la gente diferente al de los de la vereda de enfrente. Los indiferentes, soy amargo y soy diablo. Camino encima de la gente, no nací en Avellaneda, pero soy independiente. Soy creyente, ni paisano, ni payaso, soy de San Lorenzo de Almagro. Aquello que me dejó flaco tiene el blanco de tus ojos. rojos silenciosos. Todo lo que toco se parece a tus ojos y se rompe, dueño de un corazón loco que se parece a tus ojos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Tendrá tus ojos. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Tal como habíamos anunciado en el comienzo, tenemos ahora un invitado que es Marcelo Saín, diputado de la provincia de Buenos Aires por el partido Nuevo Encuentro y docente universitario de varias casas, pero particularmente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, temita sobre el cual vamos a hablar. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, un gusto escucharte. Lo mismo para nosotros. Bueno, justamente fuera del aire estábamos hablando acerca de tu desempeño como docente en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Me parece que es interesante comentarle a la audiencia acerca de qué es la universidad en la cual estás trabajando y qué es lo que estás haciendo allí. Ahí estoy dirigiendo el núcleo de estudios sobre gobierno y seguridad, que es un núcleo de investigación sobre varios temas. Ahora estamos trabajando el tema condiciones de trabajo y sindicalización policial. Pero es la UNED es la primera universidad creada por un sindicato en la Argentina. Es una universidad privada que fue creada por el SUTER, que dirige Víctor Santamaría. Es el sindicato que nuclea a los encargados del edificio. Y bueno, Víctor es un visionario, es una dirigente de primer nivel que hace estas cosas, crea universidades, ¿no? Y entre muchas otras iniciativas culturales, académicas. Y la verdad que es una universidad que hoy está abierta a la sociedad en su conjunto. El año que viene comenzamos con la carrera de licenciatura en políticas públicas, entre otras tantas. Así que ahí estamos trabajando muy bien con el equipo de investigación. Perfecto, ya después te vamos a hacer alguna preguntita puntual acerca de algo que hiciste alusión en este tramo. Pero bueno, un poco quizás el eje de lo que nos interesaba tratar contigo es de un proyecto de tu autoría, que es el Observatorio para la Seguridad Pública, que bueno, según tenemos entendido, ya tiene media sanción de diputados y no, bueno, es un tema que está convocándonos todo el tiempo, temática que probablemente coincidamos. Creo que la enorme mayoría a la hora de hablar de seguridad la toca o la tocamos de oído en forma absolutamente intuitiva. Y me parece que, bueno, la persona quizás indicada para que nos comente esta cuestión de cómo poder abordar la cuestión de la seguridad pública y qué implicaría un observatorio, precisamente sos vos. Mario, ahí presentamos nosotros en marzo del año 2013 un proyecto de ley proponiendo la creación del Observatorio de la Seguridad Pública para la provincia de Buenos Aires. Como vos señalaste, fue aprobado a fin de año por la Cámara con el apoyo de todos los sectores políticos, con muy pocas modificaciones. Un consenso, yo diría inmediato y al mismo tiempo amplio en esta materia. El único que no lo votó fue el bloque que comanda el comisario retirado Brito, pero la verdad que, bueno, eso habla bien del proyecto en todo caso. Y acá la propuesta nuestra es crear un observatorio con autarquía funcional y económica en la órbita del Ministerio de Seguridad a los efectos de producir el conocimiento necesario para llevar adelante la formulación de políticas de seguridad pública. Y tiene dos grandes objetivos: crear conocimientos tanto acerca de las problemáticas de la violencia y los delitos en el plano objetivo y subjetivo, entonces llamamos conocimiento situacional, y por otro lado, que esto es lo que por ahí lo diferencia de otras iniciativas, también producir conocimiento institucional, vale decir, cómo el Estado responde a estas problemáticas, evaluar el desempeño del Estado en el escalón del gobierno político, en el sistema policial, en el sistema de persecución penal, que es lo que no importa. Uh-huh. Y también el tema, digamos, cómo las organizaciones sociales lo hacen y el sector privado de la seguridad privada. Uh-huh. Todo esto para nosotros es indispensable, los efectos de producir conocimientos, hacer análisis de ambas dimensiones, evaluaciones y también investigaciones al respecto y eventualmente formular recomendaciones al poder político. Este es el núcleo central del proyecto. Perfectamente claro, realmente interesante. Quería hacerte la siguiente pregunta, Marcelo, vinculada con esta cuestión. Bueno, quizás coincidamos, ¿no es cierto?, de que existe de muchísima improvisación por parte del Estado a la hora de abordar la cuestión de la seguridad, y creo quizás básicamente por la ausencia de información objetiva e independiente para poder delinear políticas públicas. Pero la pregunta que quería hacerte es si vos tenés identificado algún sitio, alguna ciudad, probablemente no de nuestro país, donde se esté trabajando en una forma un poco más seria en esta temática y hayan obtenido algún tipo de resultados. A ver, todavía no. Como observatorio estatal, y vinculado a lo que es la gestión de la seguridad pública, yo no conozco ninguna experiencia. Se han creado algunos observatorios en determinadas normas, como por ejemplo la Ley de Seguridad Pública de Chaco, ahora también la de Catamarca, pero todavía no se han implementado. Están en proceso de conformación. También en algunos municipios como Mar del Plata, que ahí hay un buen equipo, saben muy bien qué es lo que tienen que hacer, pero no tienen capacidad de acceso a la información integralmente hablando, porque la policía no depende de la intendencia, entonces allí hay una suerte de resistencia a brindar información por parte del sistema policial, aunque la iniciativa de la creación de las policías locales abre una ventana cognoscitiva, digamos, importante al respecto. Así que, a ver, yo diría, hay un desconocimiento acerca de estos fenómenos en la seguridad pública, pero en realidad es un desconocimiento planificado, porque es parte de toda una modalidad de gestión de la seguridad pública ocultar las problemáticas de la violencia y los delitos. Claro. A la política no le importa resolver violencias y delitos, abordarlos, conocerlos y darle algún grado de resolución, regularlos desde el punto de vista legal, sino que lo que le importa es que esos temas no impacten en la agenda política, en la estabilidad de un gobierno, en una campaña electoral o en la legitimidad de una administración o de un dirigente. Para lo cual el ocultamiento sistemático de esta información fue, un estilo bastante eficaz de gestión de la seguridad pública, si entendemos la seguridad pública en el sentido que lo señalé, que yo creo que es el sentido que la clase política le da en su conjunto. Entonces, un observatorio no hubiera sido útil para esa modalidad de gestión de la seguridad pública. Por eso digo de que ha habido una sistemática un sistemático repudio a crear este tipo de iniciativas. Entonces, todo quedaba en función de la manipulación de la información por parte del Estado, dirigentes, funcionarios, o por parte de los medios que tenían capacidad en su etapa de diarios. El secretario de Seguridad Berni dijo un día que aumentó un 12% la participación de extranjeros en la comisión de delitos. No sé de dónde sacó eso, quién se lo contó, de dónde están las estadísticas para poder ver cuál era la dimensión anterior y cuál es la dimensión posterior. Vale decir, la manipulación del dato y de la información sobre esto es lo que a la clase política argentina le resultó eficaz a la hora de gestionar la seguridad pública. Acá lo que estamos proponiendo es un esquema distinto, es pongamos blanco sobre negro qué es lo que pasa en esta materia y tengamos capacidad, primero para entender que el Estado no tiene la responsabilidad integral en la producción de las violencias y los delitos. Porque el problema es que la clase política cree que si vos das cuenta de violencias y delitos, están asumiendo la responsabilidad de su comisión. Y en realidad eso responde a transformaciones sociales, económicas, culturales, institucionales de diversa envergadura. Uh-huh. Conocer eso te permite a vos tener una estrategia mucho más cierta, tener intervenciones mucho mejor planificadas, pero también evaluar el impacto de esas intervenciones sobre estos problemas, ¿no? Sí. Súper claro, Marcelo, realmente nos deja sin preguntas tu apreciación. Simplemente acotar que evidentemente un observatorio, políticas de la índole como las que vos planteás, no son funcionales al doble pacto cuasi mafioso del cual vos haces alusión permanentemente en tus intervenciones. Regreso a la pregunta anterior. Vos claramente decís que en nuestro país, en Argentina, no hay un modelo de seguridad pública para seguir. Salgamos de nuestro país, por ahí uno conoce así o de oídas algunas experiencias, pero me interesaría escucharlo de tu boca, digamos, si vos ubicás otros sitios en la región o donde fuera donde se está trabajando seriamente en materia de seguridad pública. No, en la región no, en la región no conozco, pero sí en países, digamos, como en algunos lugares como Estados Unidos. Una de las primeras grandes experiencias de lo que es la gestión de la seguridad pública y del sistema policial sobre la base de un conocimiento pormenorizado de la violencia y el delito fue la experiencia, fíjate vos, republicana de Giuliani en Nueva York, que es una experiencia muy reivindicada por la derecha criolla, pero porque son bestias, digamos, y son ignorantes, y no se dan cuenta que en realidad todo lo que fue el sistema Compton es un sistema bastante interesante de gestión, inclusive de policiamiento focalizado. No te olvides que cuando interviene fuertemente en la policía neoyorquina, Giuliani lo hace en función de los desmadres de esa policía, de los costos políticos que estaba pagando su gestión, de los abusos, las corrupciones que se daban en esa policía, y reordena sobre la base del conocimiento básico que se generaban en esas diferentes instancias. Entonces, ahí hay una experiencia que fue muy bien sucedida. Otras tantas en países desarrollados permanentes, pero está muy alejada del desarrollo institucional de nuestro país. Yo empezaría por algo mucho más acotado, que es la creación de este observatorio. Hay voluntad política del gobierno de la provincia de llevarlo adelante, yo me he encargado de trabajarlo con ellos. Esperemos que el Senado tenga celeridad al respecto, lo hablaré con el presidente del Senado, el vicegobernador Mariotto, y hay acá un elemento que es importante tener en consideración. En la propuesta del observatorio, uno de los elementos instrumentales fundamentales, además de la capacidad técnica que tiene que tener el personal que lo forma, es el acceso a la información. Uh-huh. Y en ese sentido nosotros en la propuesta ponemos lo que llamamos un régimen combinatorio y sancionatorio. Uh-huh. De obligaciones precisas de brindar información pública y legalmente, uh-huh, aquellos que la tienen o la generan tienen que dárselo al observatorio y reitero, hay sanciones combinatorias, uh-huh, y también, digamos, sanciones de otro índole a los efectos de poder establecer el acceso real a la información conforme lo que el observatorio indique, ¿no? Sí, cuestión esencial y que en definitiva no hace más ni menos que a la transparencia. A la transparencia en la forma de gobierno. Esto lo hemos hablado con Tobías Slader, que como vos sabés es el director del observatorio en Mar del Plata y ratifica ampliamente lo que vos mencionás. Acá me acota en la mesa de trabajo, José, acerca de estas dificultades para el acceso a la información. Nosotros hablábamos entre nosotros, el habeas data no sería una herramienta para tratar de algún modo condicionar para que el Estado proporcione esta información? A ver, si el propio Estado crea un observatorio y tiene que estar peleándose con el Estado, la cosa no va mal. Claro. Empieza mal, o sea, digamos, acá nosotros no fuimos por ese lado, porque si no estaríamos haciendo un observatorio judicializado de entrada. Sí, no nos importa a nosotros judicializar, nos importa que empiecen a entender los organismos que el valor de la información que pueda producir el observatorio también le sirve a ellos. Vale decir, si vos estableces un convenio con el Ministerio Público Fiscal para que te brinde información de los IPP que se conforman, y vos después la retribuís con todo un mapa de lo que son los conflictos, la violencia, y al mismo tiempo las respuestas estatales en toda su dimensión, inclusive el desempeño del propio Ministerio Público, le está brindando un servicio que si lo tuviera que hacer el propio Ministerio Público no lo podría hacer. No tiene las competencias y las capacidades técnicas, no tiene, a ver, entonces acá es un ida y vuelta permanente, lo mismo para el sistema policial, lo mismo para los actores políticos. Uh-huh. Es decir, ahora, si nosotros pretendemos forzar más allá de un régimen combinatorio y sancionatorio, este tipo de cuestiones, ahí estamos en el horno. No, sí, a ver, si vos estableces la obligación legal, después podés utilizar cualquier artilugio judicial para forzar a que te lo den. La idea es ir creando una cultura de la gestión y del flujo de información pública sobre seguridad. Sí. Digamos que sea, bueno, en fin, súper interesante. Yo te diría también, Mario, si te vas a un extremo, más que esa norma que vos mencionás, está también el Código Penal. Sí. Y el incumplimiento y bueno, y varias figuras más, pero eso no es la idea, ¿no? Sí. La idea es que haya un adiestramiento institucional para brindar la información y un tratamiento serio del observatorio de esa información, con objetividad, digamos, ¿no? Uh-huh. Perfectamente. Marcelo, siguiendo con la misma temática, y cuando se habla de seguridad en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, quizá una de las respuestas más habituales es comenzar a tirarse la pelota de uno a otro, la culpa la tiene este, el otro, por los problemas puntuales que puedan ocurrir. Me interesaría conocer tu punto de vista acerca del involucramiento o no de los municipios, de las municipalidades, en el gobierno de la seguridad pública. Mira, yo creo que las transformaciones del mundo humano, de las ciudades, donde se concentra el 80% de la población o más de la población argentina, es enorme. Son transformaciones urbanísticas, pero demográficas, sociológicas, culturales, y también eso incide en el ámbito de la seguridad a través de la generación de nuevos conflictos y violencias. Inevitablemente los gobiernos locales van a constituirse en actores centrales para la gestión de eso. Uh-huh. Los gobiernos centrales, provinciales o el federal, no van a tener capacidad de incidencia al respecto, y además va a haber algo que va a forzar la asunción de responsabilidades formales por parte de los gobiernos locales, que es la demanda colectiva. Esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, en seguridad pública. Con lo cual, cuando vos sacás la legitimidad de un gobernante a una demanda puntual que el propio gobernante no puede satisfacer, eso va a generar, va a hacer crujir el sistema político local y va a forzar a que los gobernantes comiencen a asumir responsabilidades. Yo creo que aquellos gobernantes locales que tienen una visión más estratégica deberían ir pensando seriamente en formar gente en esta materia, en ponerle luz a estas cuestiones. Van a tener que entender que el manejo de la seguridad pública impone conocimientos, que también eso de alguna manera relaja las presiones sobre ellos. Si vos tenés, por ejemplo, un mercado prolífico en tu ciudad de autopartes, de vehículos robados, y la gente va y participa de eso, que haya un conocimiento público institucionalizado de eso, también lo hace partícipe de la infracción a la propia comunidad. Porque la comunidad nuestra es una comunidad extremadamente estatalista, que vive las violencias y los delitos como el fracaso del Estado y el fracaso en la intervención del Estado en su resolución. Y en realidad la comunidad participa de licitudes, hay un desapego al cumplimiento de normas. Bueno, poner blanco sobre negro esto y de alguna manera no desresponsabilizar al Estado, pero sí responsabilizar a la comunidad de este tipo de cuestiones, a mí me resulta extremadamente importante. Es muy difícil explicar, por ejemplo, la conformación de mercados ilegales sin un fuerte concernimiento de la comunidad en la atracción de esos mercados, digamos. En el fondo son mercados de una envergadura enorme porque hay porciones o sectores de la población generalmente no vinculados al mundo criminal, o por lo menos no vinculados culturalmente, no autoestigmatizados como vinculados al mundo criminal, que abrevan en esos mercados. Entonces, poner luz a eso también, no digo que relaje al Estado, pero pone blanco sobre negro. Uh-huh. Y te permite una intervención mucho más importante. O sea, está bien, miren, ¿saben qué? Hay muchos homicidios en ocasión de robo de auto. Uh-huh. Pero ¿saben qué? Los autos van a parar acá y acá se compran y se venden autoparques, digamos. Uh-huh. A ver, esto no es solamente una responsabilidad del Estado. Esto es como pensar que los muertos en accidentes de tránsito en un 80% por exceso de velocidad son responsabilidad primaria del Estado, que no controla el exceso de velocidad. Es responsabilidad primaria del ñato o de la ñata que aprieta el acelerador más allá de lo que indica la norma. Primer lugar, y después en todo caso es una responsabilidad del Estado que no puede dar cuenta del fenómeno. Uh-huh. Es decir, bueno, Esto contribuiría a esa visión, ¿no? Sí, realmente, bueno, es riquísimo todo lo que nos estás dejando, Marcelo. Estamos acá muy atentos, escuchando. Obviamente esto da para una entrevista de varias horas, y yo ya estoy pensando de que esto no limitarlo a la radio, sino hacerlo circular a través de nuestros canales de comunicación, porque, bueno, realmente hay un panorama muy interesante para escuchar. Teníamos previsto hablar contigo y no tocar al menos a la pasada la cuestión policial en medio como una falta de respeto, porque uno de los principales, pero francamente daría para otro tanto. Simplemente cuando hiciste la presentación de tu trabajo nos quedó picando, yo te lo anunciaba, un punto acerca del que, bueno, particularmente nosotros y nuestra asociación tenemos posición tomada, favorable, que es el de la sindicalización de las fuerzas de seguridad de la policía. Nos interesaría si nos pudieras dejar alguna palabra al respecto. Bueno, esta semana estamos presentándole una iniciativa que contempla una ley de trabajo policial, un proyecto de ley de trabajo policial, que tiene un capítulo abocado a la sindicalización. Hay una previsión nacional, hay una reserva establecida por el gobierno nacional que hace 25 años de la OIT, ¿no? Claro. De rechazo a la sindicalización de las Fuerzas Armadas y policías. Eso impide la posibilidad del reconocimiento de un derecho que a nuestro entender es constitucional, que es el derecho a la gremiación por parte de un sector particular de la administración pública. Nosotros, así todo, lo que hacemos en esta propuesta es el reconocimiento a ese derecho y dejarlo al referéndum de que mañana el Estado argentino considere, revea eso, o eventualmente cuando haya, digamos, algún tipo de instancia judicial o eventualmente algún tipo de interposición, digamos, o de fallo de la Corte que establezca la constitucionalidad de ese derecho, que yo creo que es lo que se debería venir, para poder habilitar entonces en la provincia de Buenos Aires la realización de dos derechos fundamentales, que es el derecho a la gremiación y el derecho a la negociación colectiva, no así el derecho a la acción directa o a la huelga, por ser un servicio esencial. Así que estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que la laboralización del trabajo policial, si vos querés también la peronización en el sentido de los derechos sociales plenos del trabajador en el ámbito policial, va a contribuir inevitablemente a, digamos, a una mejora en la prestación del servicio. Y digamos, hay un nivel de sobreexplotación laboral dentro de las policías que explican en gran medida no solamente los abusos y las corrupciones, sino también la situación de la mala calidad de la prestación del servicio. Vos no podés tener, funcionarios estatales a los que la sociedad les reclama proteger derechos y libertades de los ciudadanos cuando ellos elaboran en un contexto donde desde el primer día no cuenta con esos derechos y se les viola de manera absolutamente flagrante. Entonces, ahí me parece que hay un deber que la clase política no quiere ver, porque eso implica blanquear el sistema policial. Sí. Y eso implica, tiene repercusión en lo que es la cuestión presupuestaria, el manejo de la policía, la relación del doble pacto. Bueno, digamos, el doble pacto funciona porque hay una policía muy obediente al poder político y al comisariato. Pero la superexplotación laboral dentro de las policías está generando quiebres horizontales y verticales que inevitablemente ponen en tela de juicio la viabilidad del propio doble pacto. Es un factor más, digamos, pero lo es de manera considerable. ¿Cómo hace la clase política cuando hay protestas laborales de la policía? Lo encubre con el concepto autoacuartelamiento. Y ahí hace una suerte de mimetización entre el cuartel y la comisaría, entre el ámbito militar y el ámbito policial, y al mismo tiempo digamos, encubre a través inclusive de la imputación de acciones desestabilizantes, cuestiones que están claramente inscritas en el ámbito estrictamente laboral. Esto pasó a fines del 2013, independientemente de que después en cada una de las provincias haya habido operaciones políticas, acciones políticas de algunos sectores policiales, escuadrones internas. El problema fue esencialmente laboral. Ahora, la política le cuesta mucho asumir este tipo de cuestiones, sin lugar a dudas. Sí, señor. Quizás para, medio como para ir cerrando y no seguir molestándote, pero para algún oyente inadvertido sería interesante que aclararas qué es el doble pacto al cual haces alusión. Bueno, es una modalidad de gobernabilidad pactada de la seguridad en donde la política decide acordar con la policía algunas cuestiones. Primero, el manejo de la seguridad pública, eso implica la interpretación de las problemáticas y de qué manera se debe intervenir, o sea, la policía monopoliza, digamos, ese tipo de estrategias. También el autogobierno de la propia institución policial, debería ser un problema político, pero es un problema estrictamente de la cúpula policial, y además le otorga un tercer elemento que es el consentimiento a que la policía haga todo esto, inclusive de manera ilegal. El consentimiento, digamos, a que la policía gestione la seguridad pública y el autogobierno policial de manera ilegal. Y la otra parte del pacto es el pacto entre la policía y el crimen, digamos. Y ahí está justamente lo que enmarca aquel consentimiento al que hacía referencia. Es decir, la gobernabilidad pactada implica que la policía controle el crimen pactando con el crimen, garantizándole una relativa clandestinidad que le dé, digamos, que oculte el problema, que no lo convierta en un problema político-social, que le quite visibilidad, y al mismo tiempo que el quantum criminal transcurra por carriles que no generen situaciones de crisis y desestabilización. Uh-huh. Y esto ha funcionado bien durante 25 años en Argentina, la verdad que son muy pocos los quiebres, las grietas, digamos, de este doble pacto. Ese es el doble pacto, es como se gobierna la seguridad en la Argentina. Así es. Bueno, Marcelo, realmente te hemos sacado el jugo, te hemos exprimido, nos quedan honestamente, bueno, un montón de preguntas, pero las dejaremos para otra futura entrevista. Simplemente, bueno, agradecerte la buena onda que siempre tenés con nosotros y a la distancia mandarte un afectuoso abrazo. No, el abrazo es mío, muy agradecido, no te olvides que yo formo parte de ustedes, así que sí. Somos lo mismo. Sí. Socio de APP, socio de lujo que tenemos en la Asociación Pensamiento Penal. Marcelo, muy a gusto ahí con la asociación, con ustedes y bueno, y con todo el desafío que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Será hasta cualquier momento. Adiós. Bueno, hemos estado entonces con el diputado provincial Marcelo Saín, partido Nuevo Encuentro, en una charla riquísima que, bueno, en otro bloque por ahí vamos a hacer algunas alusiones como para cortar un poquito con música aquí. Así es. Muy interesante. Bueno, realmente la clase magistral que nos dio sobre la problemática de la seguridad resultó interesantísimo. Y eso ahora te lo resume en 10 minutos. Sí. Ahora lo charlamos en un momento. Yeah. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, retomamos la transmisión entonces, aquí desde el piso, y con otro invitado de lujo que ya habíamos anunciado en el bloque inicial, que en este caso es Andrés Harfuch. Para los inadvertidos, digamos que Andrés es el defensor general en San Martín, y bueno, es creo una de las palabras más autorizadas en juradismo en la República Argentina. De hecho, cubre la jefatura, no sé cómo diría, en INESIP, del área de juicio por jurados, y es vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Espero no haberme olvidado ni haber omitido nada. Andrés, querido, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Un gustazo. ¿Cómo te va? Bueno, lo mismo nosotros. Acá también te saluda Fano, José, que también nos acompañan en la mesa. Y bueno, pues grandes amigos, un abrazo a todos. Sí. Bueno, y naturalmente la requisitoria era inevitable. Vos sabés cómo somos los periodistas de implacables, y no podíamos dejar de consultar ante, bueno, el acontecimiento histórico que hemos vivido la semana que pasó en la provincia de Buenos Aires, con el primer juicio por jurado. A este respecto nos interesaría que por ahí, bueno, nos cuentes un poquito, nos des alguna nota de color, pero antes, no puedo dejar de hacer una pregunta previa. Yo cada vez que tengo la ocasión y la posibilidad, hago mención y alusión que la ley del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires no ocurrió por generación espontánea o por un hecho de la naturaleza, y que probablemente es una ley que tuviera que tener nombres y apellidos, y puntualmente debería llamarse Héctor Granillo Fernández y Andrés Harfuch, que fueron los remolcadores de la ley. Los dos remolcadores, sí, esta es una buena definición de la ley de juicio por jurados. En algún momento dije que me imagino que, y sé todo lo que han hecho, digamos, legalmente. Ahora lo que quisiera preguntarte, a ver, lo ilegal que han hecho para que se sancionara finalmente la ley de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no sé qué decir ante semejante elogio, pero si me dejaste puedo hacer un chiste. Sí. Porque no sé si se puede en la radio, pero me imagino que con ustedes sí. Bueno, tal vez con Héctor, cuando veíamos en el 2011 que no salía nada, decíamos, Héctor, ¿qué otra cosa nos queda para hacer que esto camine? ¿Qué sé yo? Entonces, y Héctor decía, y bueno, yo contá conmigo para lo que sea necesario, si tenemos que ir al Bailando por un Sueño, a bailar en el caño, lo definí y vamos. Entonces, empezamos a matar de risa, porque claro, y dábamos notas periodísticas, y estudiábamos, y formábamos, y qué sé yo, íbamos a charla, debate, nos invitaban de legislatura, se caían todos los proyectos, y de golpe en el año 2011, que Neuquén sanciona el código con jurado clásico, no como el jurado cordobés, uh-huh, empiezan a sucederse en cascada todo, y esta es una gran lección para quienes o están en política o en militancias comunitarias. Es como decía Zitarrosa, es decir, él decía, tenía un poema bellísimo que dice, no hay nada más inapuro que un pueblo haciendo la historia. 10 décimas del saludo. La gloria. Marcha con paso seguro, calculando cada paso, y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Las 10 décimas de saludo al pueblo argentino. la conozco perfectamente, hermosísima. Pero es eso, porque vos ves que de repente la ola se va, pero sabés que vuelve. Y bueno, y nosotros de repente ahora nos encontramos en un momento, creo, histórico para lo que considero que es la reforma de tercera generación de los sistemas de proceso penal y de proceso en general, que es el juicio por jurado. Uh-huh. Yo no consigo un sistema acusatorio sin que el pueblo participe. No me entra en la cabeza que podamos tener un sistema exclusivamente judicial manejado, dominado por jueces profesionales o por profesionales, justamente. Uh-huh. Entonces, en fin, así que todo lo que pasó el otro día fue una concreción, sí, hermosísima, porque todo salió muy bien, sí, y porque además, para mí, que encima soy defensor público de alma, claro, que hayamos tenido un defensor público, una defensora pública brillante, que se formó, que estudió litigación, y ver eso plasmado y obtener un veredicto de no culpable por unanimidad. Fue un momento soñado. El broche de oro. Antes de entrar en el juicio propiamente dicho, mientras vos hablabas, Andrés, pensaba algo: qué paradojal nuestra provincia, indudablemente el estado más complejo de la República Argentina, por las razones que son obvias, la cantidad de población, las realidades poblacionales diametralmente opuestas, pero sin embargo, es decir, yo en algún punto reivindico a los bonaerenses, ¿no es cierto?, que justamente en el año 98, con todas las dificultades que implicaba, puso en marcha, como fuera, viste, un sistema de corte acusatorio junto con el Chaco, las dos primeras provincias, y bueno, dejando prácticamente sin argumento al resto de las provincias, porque si esto se puede hacer, se pudo poner en marcha un sistema de corte acusatorio, se puede poner en marcha el juicio por jurados en la complejidad de la provincia de Buenos Aires, creo que el resto de las provincias hermanas no tienen excusa, ¿no? Pero qué paradojal esto que ocurre en nuestra provincia, ¿no, Andrés? Yo soy orgulloso del proceso bonaerense. Creo que la provincia de Buenos Aires está dando un ejemplo que, con todo respeto que tengo por la escuela cordobesa, te olvidaste además que la provincia de Buenos Aires es el primer estado provincial que instituye un fuero de responsabilidad juvenil que prevé defensa 100% para los niños, para los jóvenes, totalmente oral y público, con sistema adversarial, y además instituyó un sistema también de flagrancia y de que las audiencias de apelación también se hagan de manera oral y pública. Mete el jurado, mete el sistema acusatorio, es decir, y todo con las dificultades que vos muy bien relatás, pero sin embargo están allí, son tangibles. Al lado de esto, la justicia federal realmente debería sonrojarse para que recién ahora están votando un código acusatorio, ni de hablar de cómo está su organización judicial. Y entonces yo creo que realmente en este sentido la provincia de Buenos Aires tiene que estar orgullosa, y los funcionarios que la componen y la gente que ha militado por la reforma, porque haber instituido un jurado y que ya haya 165 pedidos de acusados, de gente que percibe que el jurado es su garantía, bueno, es una cosa muy importante. Yo creo que tenés absoluta razón. Si uno mira el mapa del país, la provincia de Buenos Aires está con distintos, inclusive gobiernos, pero se está animando a cosas que son casi de avanzada. Sí, lo coincidimos, e inclusive, bueno, esto lo charlamos más de una vez, a veces en contextos políticos dificultosos, contradictorios, pero me parece que esto nos debe animar a ser optimistas y ver que siempre se puede ir por un poco más, que es factible trabajar, y que lo peor que nos puede suceder, como dice nuestro común amigo Alberto Binder, es el desánimo, ¿no es cierto? Esto es lo peor. Pero bueno, vayamos, Andrés, entonces, para no robar mucho tiempo, al juicio, que el primer juicio por jurados que tuvieron la suerte de tenerlo en tu departamento judicial en San Martín. Bueno, que nos comentes por ahí algunos aspectos que a vos te parezcan interesantes, alguna nota de color que nos contribuya a mantener nuestro entusiasmo. Bueno, aparte de lo que ya se sabe, de que fue un veredicto de una culpabilidad, me gustaría transmitirte algunas sensaciones, algunas impresiones que tuve en la sala, porque yo presencié íntegramente el debate los tres días, hasta el momento, ese momento tremendo que sucede, creo que en cualquier sala de juicio, que cuando el presidente del jurado, en este caso un muchacho de 35 años, un vidriero, se levantó para leer el veredicto, y yo miraba acusado, y en los próximos segundos se definía si él iba a ir 15 o más años preso o si se iba a ir en libertad de allí. Me parece que es el momento en que el tiempo se parece que suspender, el espacio también, y cuando dijo no culpable, un silencio tremendo en la sala, quebrado por el llanto de los familiares de él. La mamá de él se arrodilló ante el jurado, yo no podía creer lo que veía. La esposa, que está embarazada, también no la dejaron, porque bueno, hasta que se dejó que se desagotara esa presión, Y entonces, como el veredicto es culpabilidad, y los oyentes deben saber que ese veredicto es soberano y es irrecurrible, le dijo al acusado: señor, usted ha sido absuelto por un jurado popular, en este momento usted es libre, váyase por la puerta. Sí, sí, sí. Porque él estaba hace un año preso, justamente. Claro. Y entonces, y verlo salir al acusado con su familia, sin que se... No como hacemos ahora, que primero lo mandamos a la comisaría a ver si tiene antecedentes y recién sale a la comisaría. No, se fue libre, se fue a su casa. Impresionante. Yo no podía ver lo que veía. Y eso es el final, pero me gustaría comentarte lo que vi al principio. Por supuesto. Cuando se inició el día de juicio, bueno, estaba todo el mundo en la sala y de repente el juez dice que estaba en la sala, estaba colmada de reporteros nacionales, reporteros internacionales, de jueces, camaristas, de fiscales, defensores, abogados, presidentes, de todos en juicio. Y había casi un clima que se notaba festivo y de curiosidad y de ver qué pasaba. Pero yo, por eso yo creo que el jurado va a marcar un antes y un después en el Poder Judicial de la Argentina, porque en el momento que el juez dijo, por favor, todos de pie que entre el jurado, se hizo un silencio en gente muy curtida en los tribunales, y yo me di cuenta que ahí era la primera vez que el pueblo estaba entrando no como espectador, sino como decisor, como lo que es el jurado. El jurado significa darle el poder a gente común para que, en un caso, ellos son ellos sean los que resuelvan. Entonces, ese silencio a mí me hizo un clic de decir, acá está pasando algo. Acá, es decir, el respeto, era un silencio respetuoso, tremendo, ante los 12 representantes de la comunidad, que eran los apoderados para decir. Eso me gustaría decírtelo, porque realmente a mí me llamó muchísimo la atención. Sí, sí. Inclusive también me llamó la atención ver por primera vez un juicio en mi vida realmente acusatorio, donde el juez estaba de parcial y el juicio era de las partes. Y es muy fuerte ver una fiscal y una defensora oficial tratando de convencer, mirando directamente al juez. No lo miraban, lo miraban al jurado. Claro. Y eso desde lo gestual. Yo estaba casi, no le prestaba atención a lo que decían, sino al hecho político de la disposición de sala de hablarle al pueblo para convencerlo, y que todo el mundo ya estaba entendiendo que esto era así. Y yo dije, ah, la mierda. Sí. ¿Qué está pasando? Sí. Pues, estas son cosas que, mira, no las he contado en ningún programa, porque nadie me las preguntó, pero ya que me das el pie. La exclusiva. Tenemos la exclusiva. Quería preguntarte, Andresito, ¿cómo viste la litigación del fiscal y del defensor, ¿no es cierto? ¿Lo viste, digamos, en este salto cualitativo que han tenido que dar los colegas? ¿Cómo los viste litigando? Yo creo que fue un juicio desde ese punto de vista, más allá de que creo que la defensora tenía, se notaba que tenía un superior dominio de lo que es las nociones básicas del tema litigado. Yo dentro, mañana mismo me voy a reunir con todos los defensores oficiales de San Martín para decirles que, como jefe de ellos, yo les voy a ordenar que el que no hizo los cursos de litigación lo hagan, en donde los lugares que sean, y si no pueden, porque por un tema económico, por lo que sea, organizaremos uno, organizamos tantos en la defensoría, porque creo que marca la diferencia entre los jurados. Sí, pero si me permitís un segundo, Andrés, también diría, bueno, quizás me vayan a escuchar tus defensores, le diría también a tus defensores y al resto de los litigantes en la provincia de Buenos Aires acerca de la imperiosa necesidad que compren el libro El Juicio por Jurados en la provincia de Buenos Aires, de Andrés Harfuch, editorial ad hoc. Bueno, ahí está todo lo que hay que saber para litigar en un juicio por jurado. Quien no lea este libro difícilmente va a poder conocer en profundidad de qué modo se litiga ante un jurado y conocer los pormenores de este mecanismo. Perdón por el aviso. Bueno, pero lo que te quería decir es que todo el mundo se dio cuenta ahí que vos ahora yo te pido que me ayudes en tu condición de juez. ¿Cuántas veces? No creo que vos, pero la mayoría de los jueces, frente a litigantes mediocres, dejan pasar la mediocridad y ellos terminan arreglando lo que estaba mediocremente planteado. Sí. Por un jurado eso no lo va a hacer nunca. Claro. Entonces, o litigas bien o perdiste el juicio. Sí, y esto, cracks están ahí. Entonces yo creo que el jurado, todo lo que siempre dijo Binder, que el jurado desde un punto de vista judicial, su función judicial, depura el juicio hacia arriba, porque hace que el fiscal eleve el nivel y la defensa eleve el nivel. Entonces vamos a tener decisiones de mejor nivel. Sí, decisiones que se acerquen más a la verdad, y eso es lo que busca el tema judicial. Ahora, con los jueces profesionales, ¿cuántas veces uno, un juez profesional, y hablo de los buenos jueces, a veces mortificado con presentación paupérrima tanto de la defensa como del fiscal, y tienen que arreglarle para hacer una condena que consideran que justa, el caso lo hacen, y cuando tiene que absolver tiene que, bueno, se tirarse los pelos y prácticamente erigirse el defensor? Y yo te diría, claro, vos me dirías, Andrés, yo no, yo suelvo porque está mal, yo coincido con vos. Pero ese no es el punto. Ahora, quedó tan claro que ante un jurado, eso es imposible hacer, porque el jurado no te va a ir a auxiliar a nadie. Sí, totalmente. Entonces, ahí me dio también esa impresión enorme de que desde un punto de vista de litigación, de Sala, por ejemplo, hizo un alegato de apertura tan brillante desde el punto de vista de la teoría de litigación, pero tan brillante que creo que empezó a ganar el juicio desde ahí. Qué bueno. La fiscalía, por ejemplo, hizo un alegato de apertura, yo te diría, complicada. Bueno, yo tengo legalmente acreditado que el día tal, tal, tal, fulano de tal, con una escopeta, le pegó un tiro. Y no estuvo mal, estuvo bien. Sí. Sin embargo, la defensora, el alegato de apertura ante un jurado, ¿qué hizo? Le puso a nombre y apellido, insertó un relato y solicitó una conclusión jurídica en castellano. Claro. Entonces, si vos me permitís, yo te voy a decir qué dijo. Ella se acercó al jurado y le dijo, miren, déjenme contarles una historia. La historia de cómo yo conocí a Mobarros. Claro. Automáticamente todo el mundo en la sala empezó a prestar atención. Claro. Sí, sí. Detenido y... No. Yo le leí los pocos papeles que había del caso y le informé que le estaba acusado de homicidio. Y él se puso a llorar y a gritar diciendo, si yo me defendí, claro, ¿cómo es que estoy preso? Sí. Entonces yo le dije, mire, Barros, tenga paciencia. Se acaba de sancionar una ley en donde si vamos a juicio, su juez no va a ser un juez profesional. Van a ser 12 vecinos. Ahora son ustedes. Ustedes son los que están acá. Perfecto. Y yo les quiero decir que para nuestra ley y que se defiende, no comete ningún delito. Y eso es lo que yo voy a intentar probar. Y así, tenéis paciencia, ahora les pido, miembro del jurado, que ustedes nos tengan paciencia para escuchar la prueba que ahora va a venir para probar que él se defendió. Y por lo tanto, yo les voy a pedir que ustedes lo declaren no culpable. Claro. Brillante. Bueno, tremendo. Es decir, sensacional. Es la rifé, el manual de la litigación, y ahí, entonces yo empecé a dar cuenta de que el ejercicio de la abogacía, al fin de cuentas, es una cuestión de cómo comunicar la justicia de un caso a alguien. Ella estaba convencida de que era inocente y creo que logró comunicar al jurado parte. Por más que no vamos a convencer al jurado con oratoria, el jurado lo vamos a convencer con pruebas. Sí. Y creo que las pruebas de la defensa eran mucho más contundentes que las pruebas que trajo la fiscal. Pero, bueno, así que yo todo esto lo advertí y realmente fue increíble, pero creo que realmente el punto de vista de litigación fue un buen juicio. Bueno, bárbaro, Andrés. Acá, José, ¿vos le querías hacer una pregunta? No, ah, perdón. Yo estaba interesado en un aspecto, y cuando te haga la pregunta sabes para dónde se dirige mi inquietud. Si en la sala, cuando se leyó el veredicto, había familiares de la víctima. Y con esto, naturalmente, quiero saber acerca del grado de aceptación, ¿no es cierto?, de la resolución de los pares. Sí, había, no dijeron nada. Nada. Igualmente era lógico que los familiares del acusado empezaran a llorar, abrazarse, pero esto fue muy respetuoso. ¿Sí? Nadie más dijo nada, ni empezaron a los gritos como pasa en esta clase de juicios, en donde todo el mundo... Quemar cubiertas en la puerta de los tribunales y esas cosas. No, nada. Bueno, no creo que yo no descarto que alguna vez quizás sea un caso, pero realmente la contundencia y el veredicto del jurado, que era más unánime, creo que aventa cualquier tipo de posibilidad de eso. Pero en todo momento durante el juicio era poderosa la energía que emanaba el lugar donde estaba el jurado. Si todos se daban cuenta, inclusive fue muy comentado entre los asistentes, que en su mayoría eran todos abogados, veían la tensión con la que estaban siguiendo el caso, la puntualidad con que llegaban, con que se retornaban, no emitían palabras, estaban súper atentos. Y realmente después, como algunos de ellos vieron alguna declaración autorizada por el juez, no sobre el caso en sí, sino sobre su experiencia como jurado, bueno, yo creo que eso fue de una riqueza extraordinaria. Nosotros hemos coincidimos, hemos leído a través de los medios nacionales, ¿no?, algunas de las declaraciones así de índole general que hicieron sobre su experiencia. Esto habla más de todos los discursos que nosotros podemos dar. Pero por ahí me interesaría, si vos seguramente hayas tenido contacto con alguno de los jurados, algo que te, digamos, que sea interesante escuchar sobre. Sí, bueno, mira, yo con dos jueces, muy buenos jueces que hay, ¿sí? Pero que tenía sus reservas, creo, con el juicio por jurado, y bueno, el juez, inclusive el juez profesional, que Francisco Pombayé, que dirigió realmente muy bien la audiencia, se preparó a fondo, y las instrucciones las impartió muy bien, y al final, cuando el jurado, bueno, determinó la no culpabilidad, él dejó que pasara todo este momento de tensión, y después pidió silencio y despidió al jurado. Con palabras realmente muy sentidas, que inclusive hasta casi se puso a llorar él, diciéndole: ustedes no se dan cuenta, quizás en el tiempo que venga, en los meses, días, quizás años, van a caer en la cuenta de lo que ha pasado hoy, del servicio que han prestado hoy. Ustedes son los primeros jurados de la historia constitucional de la provincia de Buenos Aires. Este es un momento histórico, trascendente, y ustedes han sido los protagonistas, y por eso, en nombre del pueblo, les agradezco infinitamente el servicio que ustedes han prestado para consolidar la paz interior de nuestro pueblo. Entonces, en ese momento, bueno, los jurados después se levantaron, les pidió que fuesen hasta la sala de liberación, y ahí nos dirigimos algunos, ya cuando todo el mundo se había ido, y una señora que se lo había en las fotos, una señora de 70 y pico años, que tenía un problema serio para caminar, incluso apoyaba un bastón canadiense, que fue una de las que dio declaraciones, pero yo estaba ahí cuando las dio, las dijo, estaba al lado de dos jueces. Y la señora le dijo a Tela, le preguntaron, le dijo, y la señora dijo algo que salió en los diarios, pero quizá no reproducido de manera fiel. Ella dijo: mire, yo crié 9 hijos y 24 nietos. Y cuando empezó este juicio, yo me puse en los zapatos de mis nietos. Y todo lo que pasó lo vi desde ahí. Porque lo que le pasó a este chico, por las pruebas que nos dimos y deliberó, es una injusticia y una tristeza que haya estado un año preso. Yo pensé, dije, ¿puede llegar a pasar algo así? Y realmente me dolía en el corazón que esto pase. Y por eso yo estoy muy contenta, porque siento que con las pruebas del juicio y la deliberación que hicimos, hicimos justicia en este caso. Los jueces que estaban al lado mío estaban demudados, y yo, por supuesto, me di vuelta y le dije: ¿se acuerdan de aquello que decían que el pueblo argentino no estaba preparado para juzgar? Le digo, ¿quién en los tribunales tiene este enfoque humano a la hora de juzgar a alguien? Que es un componente esencial de cualquier sistema de convicción. Porque la misión, en fin, de un juez en un caso concreto no es aplicar fríamente la ley. Además de aplicarla, tiene que llevar justicia al caso. Esa es el verdadero juez. Con esto no estoy diciendo nada, nada nuevo. Bueno, tenemos una jueza ciudadana que junto a otros 11 tenían esta mirada, que a veces yo veo en los jueces de menores, me cuentan que cuando tienen que integrar tribunales de mayores se sorprenden, porque las partes no le plantean los aspectos más humanos de la vida de cada uno de los acusados. Nosotros en el ámbito de menores le damos muchísima importancia a este punto. ¿De dónde viene? ¿Qué le pasó en la vida? ¿Qué fue lo que le sucedió a él para que esté ahora acá? Entonces, esta mirada de los jurados es la mirada que nosotros queríamos incorporar al sistema judicial. Porque esto hace una decisión más justa. Yo creo que el ejercicio de juzgar todos los días de la justicia profesional hace que se pierda. El acostumbramiento. No sé si vos podés decir, Mario, o que sea difícil, claro, exactamente. Como dice nuestro común amigo Oscar Pandolfi, el acostumbramiento, ¿no es cierto? Ya que te da lo mismo un homicidio que un robo calificado, lo digo un poco groseramente. Pero hablo no solamente de los jueces, hablo de los defensores, hablo de los fiscales. Yo en lo personal te digo que como defensor, el día que no me duela más una situación así injusta, dejo el cargo. Claro. Sí. Pero claro, también nos pasa que vemos todo el día gente esposada, todo el día gente presa, todo el día gente llorando, familiares que vienen angustiadísimos, cosas, y uno se va como, bueno, los jurados, al ser jurados por 2, 3 días, 4 días, tiene esta mirada totalmente no contaminada. Sí, señor. Y además creo yo, que esto está comprobado, realmente son excelentes determinadores de los hechos. ¿Por qué? Por la sencilla razón que son 12. Claro, un pluralismo en la mirada. Y no se les escapa nada. Claro. Es decir, 12 jueces ven las cosas mejor que 2, que 3, no hay vuelta. No importa si es profesional o no profesional. Así entonces, es. Yo creo que realmente desde este punto de vista el juicio fue histórico. Y además, en lo personal como profesional, muy contento que él se dio con un veredicto de no culpabilidad. Porque esto creo que le va a dar esperanza a los defensores públicos, a los abogados particulares, a los acusados, a que realmente sientan que el jurado es lo que es, una garantía constitucional. Sí, señor. A propósito de esta cuestión, y te saco por un momento de la provincia de Buenos Aires y hacemos rápidamente un vuelo hasta nuestra querida Neuquén. Yo tengo alguna opinión al respecto, pero no es lo que interesa, sino lo que interesa es la tuya. Muchos amigos nuestros, tuyos, míos, de los que estamos acá, están viendo con alguna preocupación el mecanismo de juicio por jurados en Neuquén, porque de 15 juicios que hubieron, bueno, 14 fueron con veredictos condenatorios. Me gustaría a ver cuál es tu mirada sobre esta cuestión y qué le diríamos a nuestros amigos. Tenés que, primero, la mayoría de los casos, y esto dicho hasta por los propios abogados defensores, han sido prácticamente flagrantes. Es decir, han sorprendido a los acusados con las manos en la mano, o filmados inclusive, en muchas ocasiones. Pero también han habido veredictos, pero también eso es relativo. Y eso, bueno, tiene que ver con los hechos, pero también nosotros hemos dicho claramente que nosotros, cuando salió la ley de Neuquén, estábamos muy contentos que salió, pero esto que viene de 8 a 4 no es correcto. Claro. Nosotros estamos convencidos que el veredicto debe ser unánime, y en caso de que no se alcance la unanimidad, concederle al acusador particular o privado la posibilidad de hacer un nuevo juicio más. Exacto. Entonces, nosotros creemos que es de la máxima protección de la garantía de inocencia, y además y que además está comprobado que funciona, ¿sí? Entonces, creemos que en Neuquén gran parte hay algunas de esas condenas que se alcanzaron con 8 a 4. Claro. Nosotros creemos que eso es violatorio del principio de jubi pro reo. No es un problema al jurado, es un problema cómo está regulada el diseño de Neuquén. También advierto que advertí en algunos casos un bajo nivel de litigación de la defensa. Sí. Esto es terrible, esto hay que decirlo, porque a muchos se la agarran con el jurado cuando en realidad lo que tendrían que hacer es revisar si sus prácticas de litigación son correctas. Claro. Se presentan mal la prueba, no explican bien, no preparan bien los casos, y esto frente a un jurado es fatal, claro, tanto para la fiscalía como para la defensa. Pero yo creo que igualmente es necesaria un ajuste legislativo para llevar el veredicto hacia la unanimidad. No consigo otra cosa. Además, el jurado funciona con unanimidad de hace 8 siglos en prácticamente todo el mundo donde existe. Yo no veo cuál. De hecho, todos en San Martín fueron unánimes por la absolución. Llegan fácilmente a unanimidad, pero también te diría que esto de las condenas, en muchos casos se estaba en Neuquén, condenó, pero no por el delito que le reclamaba el fiscal, sino por uno menor, que inclusive permitió la libertad de la persona acusada. Esto se figura como condena, pero ojo con ese dato. Sí. Hubo 2, 3 casos en donde el jurado no condenó por homicidio simple, sino por homicidio en ejecución violenta, y el asesor se quebraron. Sí. Entonces, estas cosas también hay que verlas. Es decir, el jurado se aceptó de lo que dijo la fiscalía, consideró probado el homicidio, pero sostuvo, a pedido de la defensa, como una alternativa intermedia, que la persona había estado presa de una emoción insuperable y por lo tanto le lo por omisión atenuada. Entonces, muy bien, ese es un dato que uno diría, sí, bueno, es condenatorio. Bueno, entonces, aún así, yo creo que para establecer una cifra, tenemos que ver, dejar pasar 2, 3 años. Así es. Bueno. Lo que pasa es que muchas provincias ya Río Negro acaba de asignar un veredicto unánime, la provincia de Buenos Aires tiene un veredicto unánime para sus penas perpetuas. Exacto. Y Chaco, Salta y La Rioja seguramente van a instituir el jurado como creemos que responde. Bueno, entonces ahí empezaremos a cotejar. Entonces yo creo, además, que quizá dentro de poco Neuquén va a hacerse eco de esto, que creo que considera un reclamo lógico de la defensa, lo cual no quita que la abogacía en Neuquén suban su nivel. Muy lo bien. Suban. Que bueno. Yo creo que en ese sentido esto es imperioso, lo hemos dicho 20 veces. Realmente, por eso creo que hay tantas resistencias a veces al Estado. Porque muchos actores judiciales que con ser mediocres les alcanza porque el juez se los arregla, ante un jurado no pueden ni presentarse. Ni para comenzar a hablar. Andresito, estamos realmente muy, muy felices, estamos muy felices por la sociedad bonaerense y bueno, quienes te conocemos estamos muy felices por vos porque sabemos la enorme lucha y todo lo que has puesto en esto, así que al margen del logro colectivo, también el logro personal para vos. Andrés, un abrazo grande a la distancia y seguro que en los próximos meses te vamos a molestar varias veces para seguir hablando de este tema. Bueno, y déjame irme, ya que también tengo que hacer un homenaje. Como integrante de la Asociación por Jurados y Tenecí, yo realmente aprovecho tu programa para decirle a quien lo escuche que la asociación que dirigí hacia el pensamiento penal es ha sido un aliado y es un aliado crucial para lograr esta reforma. En todas las provincias que hemos estado, nosotros nos imaginamos qué difícil hubiera sido si tuviéramos tenido al APP en contra, por ejemplo. Porque realmente la gente, la política ve cuando ve estas instituciones integradas por gente prestigiosa que pelea de distintos ámbitos. Así que para nosotros es realmente fundamental el aporte que han hecho ustedes y que hacen ustedes. Y esto sí hay que decirlo. Así que aprovecho este medio para decírtelo. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande para todos. Chao, muchachos. Chao, hasta siempre. Adiós. Hemos estado entonces en contacto con Andrés Harfuch, el dueño del juicio por juradas. No, pobre Andrés. Pero realmente el remolcador del juicio por jurados en la República Argentina. No sé diría si yo. Notaste en el comentario que hace sobre la señora que le da la entrevista a Telam, lo que la señora está cuestionando en el fondo es la prisión preventiva. Claro. Y lo que resalta Andrés es la importancia del abogado en el juicio, cuando habla de la preparación para litigar. Claro. Esto también te rebate a algunos que cuestionan el rol del abogado. Ahora te voy a atender, en un momento te voy a atender. Señores, vamos a una breve pausa. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, regresando entonces al último bloque del programa, tal como habíamos dicho en un comienzo, hemos tenido dos entrevistas realmente importantes, de peso, dos temas. Por ahí me dio un poco de pena, ¿no es cierto? Porque bueno, escucharlo hablar a Marcelo Saín da no sé qué, ni siquiera cortarlo o hacerle preguntas, ¿no? Porque es tanta la densidad, el volumen, ¿no es cierto?, de la información que maneje, los conceptos, pero bueno, sobre todo en el caso por ahí de José, ¿no es cierto?, que le hubiera gustado seguramente hacer alguna pregunta o alguna reflexión, pero bueno, ahora el momento entonces. Lo dejamos acá en el aire porque estamos. Pero bueno, no, supongo que te gustó, te interesó, ¿no es cierto? Sí, tal cual vos lo dijiste, Mario, tal cual lo dijiste recién. Me empieza a volcar información, a atar cabos y a hacer conclusiones simultáneamente. Es impresionante. Solamente lo puede hacer una persona que ha dedicado su vida al estudio de la temática y que además tiene capacidad para hilvanar de semejante forma lo que ha ido incorporando a su saber. Realmente da pena tener que terminar la entrevista con el doctor Saín. Sí, realmente ha sido muy densa y en una temática donde realmente hay muy pocas personas. Me acuerdo que en una entrevista muy... La última entrevista que tuve en el Consejo de la Magistratura me preguntaron cuál era mi opinión sobre el estado de la seguridad o inseguridad, y una de mis respuestas fue, porque había legisladores ahí, ustedes lo tienen al doctor Saín, que están preguntando a mí. Claro. Sí, por eso, lo que me parece, no sé, Fano, vos que estás estudiando ahora el mundo de la sociología y de la criminología, una temática tan sensible para la ciudadanía en su conjunto, no creo que nadie esté excluido de la problemática de la seguridad pública, y sin embargo, tan pocas personas que realmente tengan algún conocimiento sobre esto. Qué paradojal esto, ¿no? Sí, la verdad que es increíble, y de hecho, como vos decís, vos sabés, en la maestría de la Universidad del Litoral, donde es de criminología, hay una materia específica de policía, y bueno, Marcelo Saín es profesor. Y el Marcelo, cuando fue director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, relacionado con esta cuestión del material, diseñó una colección de material bibliográfico sobre policías con la editorial Prometeo y bueno, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es todo material extranjero traducido por ellos, ¿no? Para generar un espacio donde poder abrevar para leer algo sobre la cuestión. No hay absolutamente nada en el país producido sobre esta cuestión, nada crítico. Es una cuestión para pensar, ¿no? Para ponerse a pensar, y bueno, porque digamos, y producto y consecuencia seguramente de estas carencias es que, bueno, las respuestas de políticas públicas frente a la seguridad, etcétera, etcétera, bueno, son la calidad, de respuestas que tenemos, ¿no es cierto? Básicamente lo que le decíamos un poco, primero, a ver a quién poder echarle la culpa, a quién delegarle el fardo. Y segundo, bueno, la clásica y tradicional, es decir, más cantidad de efectivos policiales, más cantidad de patrulleros, más cantidad de cámaras de seguridad. Esto es, digamos, las habituales respuestas que se dan ante un problema que es complejo, un problema que no es uno solo, o sea, por el problema de la seguridad pública no es una sola cuestión, son muchas cuestiones que están ahí involucradas, así que bueno. Sí, también creo que en la materia específica de seguridad pública, bueno, ya particularmente la agencia policial, hay, aparte de toda esta cuestión, un poco de desidia desde el sector político y la academia, y también un poco de prejuicio, como que la academia no se mete lleno, como si fuese un espacio como manchado, es decir, no interesa estudiarlo. Eso se está revirtiendo, pero en general como que hay una suerte de prejuicio sobre eso, se estudian otras cuestiones y nadie quiere estudiar bien a fondo qué sucede con la policía, como lo que dice Marcelo con muchas cuestiones, decir, bueno, por ejemplo, el tema de la sindicalización, ¿no? Decir, bueno, la policía está trabajando mal, pero porque la policía se la está tratando mal, y esto es como que no es políticamente correcto desde algún sector del progresismo estudiarlo. Sí, el doble pacto, es complejo, es extremadamente complejo. Excede, o sea, y un detallecito, la criminología y la sociología informan la política criminal, pero no son el núcleo de la política criminal. Entonces, el planteo que hace Sahin excede ampliamente cuestiones de criminología y de sociología. Sí, sí, sí, claramente. Bueno, cerrando dos o tres avisos parroquiales. Fano, ¿tenemos nuevo director en la Radio Utopía? Así es, nuevo director, flamante director, que es más, estamos todos ahora, la que está estudiando nuestras carpetas para ver si seguimos trabajando. Creo que José, vos tenías algún problemita ahí. Problemita de... Quería una entrevista con vos, dijo. Porque lo sentimos, ¿no? Sí, no le cerraba los números, tu sueldo, que no podía justificar. Sí, bueno, Gabriel Sampaio, él formaba parte del programa que producían los chicos de la Unidad Penal 15 de Batán, de Asignatura Pendiente. Bueno, era la voz, digamos, principal. Sí, sí, sí. Y también la persona en las máquinas. Claro. Quedó, bueno, salió en libertad afortunadamente hace pocos días y automáticamente tomó el control de Radio Utopía y ahora en este momento está, bueno, poniéndose a tiro con todas las cuestiones operativas, así que sí, es el nuevo director. Manejando los cables. Y siempre siguiendo con la cuestión penitenciaria, bueno, dos novedades que van a ocurrir en el curso de esta semana. La primera, el jueves en Buenos Aires, en la Universidad de Palermo. ¿Qué es lo que va a haber, Fano? El anunciado workshop sobre políticas penitenciarias, sobre la cuestión carcelaria. Vamos a charlar, digamos, la idea es la sociedad civil interpela a la cárcel. Y tratar de hacerlo desde una mirada interdisciplinaria, hay mucha gente ya comprometida de varias provincias. Sí, salir del espacio donde tradicionalmente se han estudiado estas cuestiones y que no se ha generado nada distinto en mucho tiempo, se han agotado siempre en las mismas cuestiones, dando vuelta como demasiado circular. Bueno, la idea es buscar, sí, amplitud desde lugares, bueno, que está muy relacionado con algo que vos dijiste que lo ibas a atender a José. Sí, esta cuestión, pero lo vamos a tener que dejar para el otro programa. Se le dificulta. Quiere estudiarlo el tema. y el último aviso que, según tengo entendido, una delegación de APP estaría viajando este fin de semana a Montevideo, nuevamente a Punta de Rieles. ¿Esto es así? Es así. El único problema que está pendiente es que la delegación quiere Hotel 5 Estrellas y están viendo el tema de los números. Pero sí, la idea es, durante la semana que viene, que quizás ya para el programa 24... nuestro programa número 24, ya tengamos instalado en Punta Rieles una delegación de Radio Utopía, como vos decís, sí, vamos a instalar un equipo y capacitar a los chicos de esa unidad para que, bueno, puedan producir su programa y luego lo retransmitiremos, si Gabriel nos da el ok, por supuesto. El señor director nos dé el ok. Y bueno, y queda pendiente para la semana que viene y posiblemente capaz que podamos invitar a alguna persona para charlar, profundizar sobre un tema que hemos estado ahí en la sobremesa, agarrando uno un poco de los pocos pelos que nos quedan. Yo tiré ahí una frase que la voy a dejar simplemente picando acá, nada más, cuando dije que el principal problema del Poder Judicial son los abogados, lo cual mereció la réplica de los abogados y, bueno, fundamentalmente de don José Cipolletti, que dijo: un planteo de esa índole implica cuestionar al derecho mismo, al derecho como noción, al derecho como... Los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho. Bueno, es un tema, me parece interesante, y lo hemos tirado en las redes sociales, también se ha discutido bastante, pero bueno, me parece hoy por ahí... la palabra autorizada del doctor André Herfuch, en definitiva, termina dándome la razón a mí. Bueno, está por verse, está por verse. Es decir, el rol del abogado, qué rol hemos desempeñado los abogados en la institucionalidad de nuestro país, particularmente en el Poder Judicial, me parece que es un tema interesante y vamos a pensar, a ver, en el curso de la semana probablemente podamos convocar a alguna tercera voz, a alguna persona que por ahí conozca un poco más que nosotros y ver de compartir un tema que me parece bastante, bastante interesante, pero ciertamente queda para la semana que viene. Gente, así será, esperemos que les haya gustado el programa y hasta la próxima semana. Chau, chau. La luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre el oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser.